En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder, la luz de linterna verde. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 5 de febrero del año 2021. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Soy Uriel, Uri para todos ustedes, y me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos ya listos para ver cómo despelucamos a tres héroes de los cómics. Sí, efectivamente. A ver cómo se torna, ¿no? Sí. Pues muy bien, esta noche tenemos a varios invitados. Como siempre, tenemos a nuestro buen comiquero Rodo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Uriel. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Un saludo igual. Aquí estamos ya listos para debatirnos en este programa que creo que va a ser bastante interesante porque ahora sí viene muy cargado de mi género. Sí, así es. Es un programa en donde efectivamente Rodo se va a lucir. Porque no lo ha hecho en ningún otro programa, pero hoy sí va a intentar que todo esté bien. También tenemos a nuestro buen compañero y amigo Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? Modo, Humberto, buenas noches. Buenas noches, Aquí. Damay. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, amigos. ¿Ustedes? Pues muy bien. Aquí andamos. Qué bueno, ya listos para la cátedra que el don Rodo me tiene preparado. Sí, efectivamente, fíjate que la situación es que estamos en este día checando que realmente esté todo completo, porque vamos a hablar de tres personajes de cómics, que bien dijo Don Rodo, ahora ya es Don Rodo oficial. Y completo, Don Rodo. Don Rodo. Sí, ya no puede echarse para atrás. Bueno, sí puede, ¿no? Pero creo que no serían las enseñanzas de ningún cómic, de hecho. Exacto, ahí vamos a evolucionar a Don Rodotaker. Ah, sí, es Rodotaker, por supuesto. ¿Qué fue de Rodotaker? Está como raro, ¿no? El Pues sí, ya Rodotaker. toda la vida cambia y ahora ya es Don Rodotaker. Ah, bueno, pues está bien, me parece súper bien. Qué buena onda. Muy bien, pues vamos a empezar rápidamente. Está bastante cargado esto. Vamos a empezar rápidamente con las efemérides de la segunda quincena de febrero. Porque sí han sido como que mucha gente me comenta estas efemérides. Entonces vamos a darle rapidísimo para entrar de lleno a nuestros temas del día de hoy. Fíjense que el día 15 de febrero, pero el año de 1905, fallece Lewis Wallace. Es un escritor estadounidense y seguramente lo van a ubicar por su novela más conocida, que se llamó Ben-Hur, una historia de Cristo, que efectivamente, como ustedes están pensando, de ahí se basaron para hacer la película Ben-Hur. Supongo que Dark Knight vio esa película en su estreno. Él vio cuando la filmaron, caray, Ah, ¿cuál caramba, estreno? sí. Él fue el que vio los spoilers. Claro que es una película bastante entretenida, a pesar de que es muy larga, pero toda la trama es muy interesante y está muy bien filmada, ¿no? Para la época está muy bien filmada. Nada que ver con el nuevo remake que hicieron, Sí, está porque hicieron bastante. un remake, Sí. pero fue mucho mejor la versión original. Así es, sí, Así es. concuerdo. La versión de Charlton Heston, Sí. creo que hizo inclusive en la cuestión ahí, nos puede decir muy bien Albert, don Dark Knight, que precisamente tiene que ver con esta cuestión de una nueva forma de hacer el cine. Inclusive recordemos que durante mucho tiempo fue la estándar del número de Oscar que ganó una película. Exactamente, sí. Sí, claro, Creo que ¿no? Y además, por eso se hizo tan famosa, ¿no? Así es, y creo que una de las mejores escenas logradas, que para mí siempre que la veo, la que me fascina ver, es la escena de la carrera. Ah, sí, Sí. claro. ¿No es en esa escena donde después dicen que aparece que un avión? No, en una de las puertas del Coliseo que se ve, Ajá. Ah, sí. dicen que hay un Ferrari. No, un Ferrari. Un No, Ferrari, pues, dicen que se ve que un con ese Ferrari que entra y que atropella a todos, caray. ¿Cuáles carreras de cuadrillas ni qué No, ni nada? qué nada, ¿no? Muy Así bien. es, y de hecho hay una escena, por ejemplo, de esa carrera donde brinca Charlton Heston y fue real el trancazo que se Que se puso. puso, ajá, sí, eso sí Sí, recuerdo. es Es una cierto. de las curiosidades de la película, ¿no? Eso sí lo recuerdo bastante bien. Pues fíjense que también un 15 de febrero, yo creo que ahorita Rodo va a pegar de brincos, va a prender veladoras, se va a poner a bailar y por supuesto va a festejar porque es una de las mejores películas según él en la historia del cine. Pero el 15 de febrero del año 2007 se estrena la película Ghost Rider con Nicolas Cage. Así es, híjole, Ghost Rider es un personaje muy, muy difícil de llevar al cine, ¿no? Sí. Es un personaje como que tiene mucho halo de lo que es el misticismo, por así decirlo. El personaje de Johnny Blaze creo que es un personaje que desafortunadamente siento que Marvel no ha sabido explotar de la manera correcta. Sí, claro. Y es un personaje que vale mucho la pena. La película, pues desafortunadamente a lo mejor no tiene lo que uno buscaba como fan de los cómics ver en un Ghost Rider, Claro. y tal vez viendo por lo mismo, ¿no? De esta cuestión de que Nicolas Cage es como alguien muy exagerado para actuar, es parte de su firma. Claro. Sí. Pero algo curioso es que lo andan buscando para volver a interpretar El personaje. el personaje. Bueno, pues está bien, ¿no? Órale. Yeah. Pero fíjate que no sé si han visto Agentes de S.H.I.E.L.D. y Sí. ahí tiene una aparición creo que en las dos últimas temporadas. Sí. Y el personaje está bien, está manejado de otra forma, obviamente, pero es bastante bueno. Y pensaron en hacer una serie en Hulu sobre este personaje con el actor que interpreta ahí a Ghost Rider, que no se Claro. logró, ¿verdad? Porque estaba toda en esa transición de la compra de Disney y Marvel, y entonces ahorita está en stand-by. No sabemos qué va a pasar con el personaje. Sí, efectivamente todos los estragos que ha ocasionado desde el año pasado esto, ¿no? Muy bien, el 17 de febrero, pero del año de 1913, Tomás Alva Edison hacía la presentación del cine sonoro. Utilizó para ella una versión mejorada del kinetófono, un invento que había visto la luz a finales del siglo XIX. Un 17 de febrero nace el cine sonoro. Órale, Sí, está interesante la nota, el fíjate. famoso perro que la marca RCA, creo que. Ajá, exactamente, de la marca RCA, exactamente. También un 17 de febrero nace quien para todos es el mejor basquetbolista que ha dado la historia, porque nace Michael Jordan en 1963. Claro, ¿Sí, no? Su Majestad Michael Michael Jordan. Jordan. También un 17. Exacto, yo creo que él es como el Pelé del básquetbol, ¿no? Sí. Sí, claro, Exacto. estamos de acuerdo en eso, ¿eh? También un 17 de febrero, Microsoft lanza Windows 2000. ¿Recuerdas Windows 2000? ¿Cómo no, Windows. maldito sistema asqueroso? Chingo de bugs que traía un montón de parches para echarlo a andar. ¿Cómo olvidarlo? Sí. Es que no sé si se fijaron, pero Windows tuvo una tendencia que salían dos sistemas operativos buenos y uno malo. Ajá. No sé Ajá. si se Sí. fijaron. Sí, como que Entonces, las versiones asquerosas fueron la Millennium, la 8. la 8, exacto. Ya ajá, no. Como que exactamente, iban así es brincando correcto. una y otra, Así ¿no? es. Así es, y había como dos versiones que valían la pena y luego otra vez la bizarreaban y Ajá, así así. la Ajá. bizarreaban. No, y Muy. sigue la mata dando, Y ¿eh? sigue la mata dando, exacto. Oye, fíjate que también un 17 de febrero, pero de 1930, nace Bárbara Ruth Rendell. Tal vez el nombre no les suene mucho, pero estoy seguro que su obra más importante les va a sonar porque es la escritora de Carne Trémula, obra que se llevó al cine gracias a Pedro Almodóvar. Carne trémula, Ajá, ¿cómo sí, cómo no. no? También el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato. desde el año de 2009, está ligada al felino que conquistó al presidente de Estados Unidos. Su nombre era Sox y falleció. Bueno, no falleció, le hicieron la eutanasia. Y es por eso que el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato. Se echaron sus 7 vidas de un jalón. Exactamente. También un 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. El objetivo de esta celebración es apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza. También un 20 de febrero, pero de 1912, nace Pierre Boulle. ¿Sabes quién es? Me suena como a un novelista. Sí. El Planeta de los Simios. Así es el escritor del Planeta de los Simios y el puente sobre el río Kuwait. Es la verdad, es un... Pues de ahí nacieron las películas y las de últimamente. Ajá. Están basadas en sus novelas. También un 20 de febrero, pero de 1995, nace Robert Bolt, escritor de Un Hombre para la Eternidad, Lawrence de Arabia y El Doctor Zhivago. Muy buena. Lawrence de Arabia, sí me gusta, buena. Sí, está buena, la verdad. También un 20 de febrero, pero de 1937, se une a este, ¿cómo dijéramos? Que estamos haciendo a esta mención de estas series cinematográficas. En 1937 se estrena Dick Tracy. En el 37 ya tiene rato. Sí, pues eran series de cine, ¿no? También un 20 de febrero, pero de 1932, se estrena una película que yo la recomiendo mucho. Es una película muy extraña, muy rara. Una película de 1932 que se llama Freaks, Fenómenos, le pusieron aquí en México. Y además tiene unas escenas bastante gandallonas por ahí, ¿eh? ¿Serio? Fíjate que para esa época esa película era una sensación un poquito fuerte. Sí, está cañón. Mira que si han visto algo en serie en American Horror Story, en la temporada 3, tiene algo de esa película. O sea, tiene un circo de fenómenos. Uh-huh. Ah, sí. Pero sí, la película es muy bizarra. Está, diría Rodolfo, muy bizarra, exactamente. Sí. Esa es la bizarra, bizarra. Bizarra, sí. Oye, pues fíjate que también un 21 de febrero, pero de 1986, se lanza un videojuego que yo creo que todos vamos a recordar en este momento. Y se llama La Leyenda de Zelda. Ah, sí, cómo no. Se estrenó en el 86 en Japón. Fue su lanzamiento de este juego. También el 24 de febrero, pero de 1955, nace Steve Paul Jobs. ¿Quién es? El único que realmente ingenió y levantó Apple, precisamente fundador, también fundador de Pixar. Así es. Sí, nació. Y que ya después, posteriormente, después de su muerte, pues también va a morir Apple, vas a ver. No tardan. No. Cagada sí. Tras cagada, igual que Windows, pero ellos una tras otra. Es una tras otra, exactamente. Pues no tardan. No tardan. También un 24 de febrero es el día... Esto te va a gustar, fíjate, a ti, yo estoy seguro. Sí, porque el 24 de febrero se celebra el Día Nacional de la Tortilla. Ah, pero te refieres a por los tacos, ¿verdad? ¿No? Así es. Sí, no, dije, no, ¿qué pasó? Fue en 1940 cuando la propietaria de una tiendecita de platos preparados de origen mexicano, al sur de Los Ángeles, fíjate, Rebeca Webb. Órale. Ajá, aprovechó las tortillas deformes que sobraban en los procesos de producción, y las frió para que quedaran crujientes. Es la forma. ¿Totopos? Exacto. Entonces, así es que se dedica este día 24 de febrero al Día Mundial de la Tortilla. Y aquí en México también el 24 de febrero es el Día de la Bandera. Nuestro símbolo patrio. Así es. El 24 de febrero, pero de 1786, nace Wilhelm Grimm, escritor de cuentos como Blancanieves, La Cenicienta, Hansel y Gretel, o Juan Sin Miedo, ¿te acuerdas? Juan Sin Miedo, sí, cómo no. ¿No? También el 25 de febrero, pero de 1917, nace locote, Anthony Borgins. Cómo no, sí. Sí, cómo no, La Naranja Mecánica. La Naranja Exactamente. Mecánica. También el 25 de febrero, pero de 1983, fallece Thomas Tennessee Lander Williams. Este es un escritor de teatro. Lo van a conocer porque escribió Un Tranvía Llamado Deseo, La Gata sobre el Tejado de Zinc Caliente, El Zoo de Cristal, Hoy tenía varias. La noche de la iguana. La noche de la iguana también es de él. La rosa tatuada también es de él, Yo fíjate. creo que la más, bueno, la que todo el mundo ha de ubicar es un Y tranvía el llamado llamado Deseo, Deseo, muy precisamente. buena aparte. También un 26 de febrero, pero de 1986. Ahora sí va a pegar de brincos ese Rodo, ahora sí se los prometo. Porque en 1986 se estrena Dragon Ball en animación. Sí, creado Kakaroto, mira. por Akira Toriyama y fue producido inicialmente por Toei Animation y transmitido por Fuji Television. Fuji Television, sí, eso Sí, fue no, allá en no. Oriente, ¿no? Y fue su estreno, Rodo. Sí, caray, este Dragon Ball, donde era este homenaje al Rey Cibio, ¿no? Y cómo fue evolucionando tanto que precisamente terminó siendo ya uno de los referentes del anime a nivel mundial y yo creo que a nivel histórico, ¿no? Así es. Yo Y creo creo que lo que. siguen viendo. Sí, lo Exacto, siento. yo creo que llegas con cualquier persona en el planeta y dices Goku y sabe perfectamente de quién estás hablando, ¿no? Y no, exactamente, sí. O sea, fue un. No, y además fue un boom increíble a nivel mundial, ¿eh? O sea, me recuerdo hace varios años cuando reestrenaron la película. Ajá, sí. No, todo el cine lleno de papás, ¿eh? En vez de que Sí, lleno de niños, de lleno de niños eran papás. puros papás, O sea, exactamente. no Así le va manches. a pasar a alguien que yo conozco. Sí, yo también lo conozco. Sí, ok. No, y eso es algo muy curioso, ¿eh? Porque el otro día lo estaba platicando yo con Jazz, con mi esposa, y estábamos viendo que pasaban Dragon Ball Super en el 5. Y le decía, híjole, qué gandallas, ¿no? Lo pasan ya bien tarde, eran como las 11 de la noche. Ajá. Y entre semana. Y le digo, lo pasan ya bien tarde. Y me dice, es que es obvio, o sea, estas caricaturas ya son para gente de nuestra edad. Claro. No la ve tanto un chamaquillo, la ve ya gente de Gente nuestra grande. edad, es la que ha seguido toda esta cuestión de Goku, De ¿no? Goku, eso sí es cierto. Eso sí. Eso es verdad. También un 26 de diciembre, pero en 1802 nace Víctor Hugo, justamente poeta y novelista, creada sus novelas como Nuestra Señora de París, Los Miserables. Así es, Jan de Islandia. La verdad es importante Víctor Hugo, ¿eh? También el 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Transplante, una fecha que busca rendir homenaje tanto al gremio de la salud como a los millones de personas que cada año deciden donar parte de sí mismos para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera. Es el Día del Transplante, el 27 de Excelente. febrero. Sí, la verdad que sí. También un 27 de febrero igual va a pegar de brincos Rodo, porque se celebra el Día de Pokémon, porque coincide con la fecha en que se publicaron las primeras sagas de Game Boy, de anime tan famoso. Órale, Sí, fíjate, no. y también un 27 de febrero por el año 2009, se van a acordar, se estrena una película que se llama Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Estuvo mejor que la primera, ¿no? Ah, Creo. sí. Bueno, que todos han sido medio churros. Todos. Sí, así Pero. es. Yo creo que son de esas películas que son como gustos culposos, ¿no? La de Street Fighter. Ajá. Y desafortunadamente muchos las recordamos porque fue la última película que hizo este actor Raúl Julia. Sí, de hecho, sí fue su última película. Entonces, yo creo por eso nos acordamos mucho de esa situación, ¿no? Así es. Y aparte lo curioso, ¿no? Se supone que la película Bison, cuando supuestamente muere es porque le da un ataque, precisamente la sobrecarga que le da la electricidad, le da un ataque. Ajá. Y de eso murió el actor en la vida real. Sí, así es. Sí, es por eso que se recuerda tanto. Digo, fíjate que hasta eso creo que no lo hizo mal. Yo creo que más bien lo que estuvo mal fue desde el argumento. Sí, yo creo que desde el argumento y poner que Gail era el importante en vez de Ryu y toda esta onda, yo creo que ahí fue donde ya bizarrió la situación, ¿no? Claro. Sí, yo creo que desde ahí fue donde tuvieron el error. Muy bien, también el 28 de febrero se anunciaba el descubrimiento de la estructura del doble hélice del ADN. Esto fue en Órale. 1953. No, sí, es importante, ¿no? Sí, no, Y claro. también hay personajes que vieron la luz del día un mes de febrero. Y por primera instancia tenemos a nuestro buen compañero y amigo Shazam, Capitán Marvel. Su nombre real es William Joseph Billy Batson. Su primera aparición fue en Whiz Comics número 2 de 1940, en febrero. Y sus creadores fueron Clarence Charles Beck y Bill Parker. Bueno, ahorita al final le hacemos la pregunta a Rodo que nos han estado haciendo. También en febrero ve la luz del día un personaje que se llama Buster Gold. Su nombre real es Michael John Carter. Su primera aparición fue en Buster Gold número 1 de 1986, en febrero. Y su creador fue Dan Hungers. También Power Gear ve la luz del día en febrero. Su nombre es Kara Sorel, como sabemos. También en su primera aparición fue en All Star Comics número 58 de 1976, en febrero. Y sus creadores fueron Jerry Conway y Wally Wood. Estos fueron los personajes y las efemérides de la segunda quincena de febrero. Están bastante completas, me parece, hubo de todo. Nutridas. Y nutridas. A ver, mi querido Rodo, antes de empezar ya de lleno con nuestros personajes de los cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿por qué cambió de nombre Capitán Marvel y ahora lo conocemos como Shazam? Pues creo que no hay que rascarse mucho la cabeza para encontrar la solución. Ajá. Y pues es básicamente por cuestiones tanto en una los derechos y la otra para no hacerle publicidad a la empresa competencia, ¿no? Ajá. En este caso, recordemos que precisamente Shazam antes se llamaba Capitán Marvel. Así es. Y entonces, cuando ya empieza a surgir Marvel como una empresa fuerte, aparte de tener el nombre, también tenía esta cuestión de decir, híjole, ¿cómo puede ser posible que yo le esté dando a un superhéroe el nombre de mi rival, ¿no? Claro. Entonces lo tienen que cambiar, lo pasan a Shazam, y entonces Marvel dice, ahora yo voy a ser mi propio Capitán Marvel, porque recordemos que antes de la Capitana Marvel había un Capitán Marvel. Claro. Y entonces, de ahí es que ya se separan y le cambian el nombre a Shazam. A Shazam, ok. Muy bien, pues bueno, esto que leí al principio es el juramento de la Corporación Linterna Verde. Sin embargo, no fue el primer Linterna Verde. Ni siquiera tenía nada que ver con la corporación. Y el primer Linterna Verde, llamado Alan Scott, que hizo su debut un mes de julio de 1940 en el cómic All American Comics número 16. Y pues bueno, en esta cuestión, su anillo de Alan Scott funcionaba no con la famosa Linterna Verde, sino era un anillo místico, un anillo mágico, y de ahí viene la frase con mi anillo mágico, decía Linterna Verde, era una de sus frases características de Linterna Verde. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto que sufrieron los cómics después de la guerra, viene la Edad de Plata, y ahí naciendo el nuevo Linterna Verde llamado Hal Jordan. No sé qué opina Rodo, pero para mí uno de los mejores, bueno, más bien el mejor Linterna Verde que ha habido. En segundo lugar pongo a Alan Scott. Discúlpame, porque ya sé que te me vas a echar encima, porque para ti seguramente es Guy Garner o John Stewart, pero para mí no. Yo creo que Alan Scott se la rifaba bastante, bastante bien, y además le doy más crédito porque ahora es Guy, diría Darius, es Guy. Es de la comunidad, diría yo. Es de la comunidad, entonces le doy más crédito. Entonces, pues bueno, Hal Jordan siempre fue el mejor Linterna Verde. De hecho, por eso lo vuelven a revivir y a revivir y a revivir un montón de veces, porque me parece que no lo pueden soltar. Y ahí, naciendo con Hal Jordan, nace toda la corporación de Linterna Verdes y todo un universo impresionante y grandioso de personajes pertenecientes a el título Linterna Verde. ¿No es así, mi querido Rodo? Así es, yo creo que Linterna Verde, me arriesgaría a decir que es el personaje, híjole, a pesar de irme un poco en contra de Wonder Woman, que también tiene mucho ese nivel, pero yo creo que es el personaje que mejor mitología tiene en DC. Claro. Es el que mejor supieron explotar todo esto de la cuestión espacial, todo esto de los diferentes sectores galácticos, toda esta pues como esencia y misticismo que encierra todo este poder, por ejemplo, de la voluntad, ¿no? Que es lo que maneja precisamente un Linterna Verde. Claro, Sabemos sí. que el poder de Linterna Verde, si bien está basado en el anillo, que a su vez está basado en la linterna donde ellos recargan su batería, Sí. realmente la fuerza de voluntad, lo que sería en inglés el willpower, Ajá. es realmente lo que hace fuerte a un portador del anillo. Sí, claro. También es esta cuestión como tú eres el elegido, ¿no? Como el anillo busca, siempre que fallece un Linterna Verde, busca a alguien nuevo en ese sector que cumple con los requisitos para ser el nuevo portador del anillo. Ajá. Entonces, creo que es algo muy, muy padre, muy bien hecho. Yo concuerdo contigo en esta parte de Hal Jordan. Yo creo que Hal Jordan es el personaje emblemático de Linterna Verde. Así como podríamos decir que Barry Allen es el personaje emblemático de Flash, Sí, a claro. pesar de que ha habido otros como Wally West, etcétera, yo creo que igual Hal Jordan es un personaje que ha sabido representar lo que es la esencia de Linterna Verde. A diferencia de otros, la corporación Linterna Verde sí ha tenido muchos personajes también importantes. Sin llegar a quitarle tal vez el lugar primordial a Hal Jordan, hay personajes totalmente que valen la pena y son dignos de mención. Tú bien lo dijiste, Alan Scott, John Stewart, Guy Gardner, Carl Reiner, inclusive el mismo Sinestro en un principio. Recordemos que Sinestro en un principio era un Linterna Verde. Kilowog, ahora los más nuevos ya que son Simon Baz, Jessica Cruz, esta Joe Mullin, que es la que acaba de salir en esta etapa de Future State. Así es. Yo creo que esos personajes, esa es la ventaja, o sea, todos tienen algo que los caracteriza. Y algo muy padre también es que dependiendo su personalidad, es como funcionan las construcciones que ellos hacen con ese poder de la fuerza de voluntad. Por ejemplo, Hal Jordan hace mucho este tipo de cuestiones de aviones y misiles y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque él era un piloto aviador, recordemos. Claro. Entonces, él, su forma de visualizar la ofensiva es mediante este tipo de construcciones. A diferencia, a lo mejor, de un John Stewart, que es más como un militar. Y entonces sus construcciones van más enfocadas a ello. Un Carl Reiner, que era un diseñador gráfico, curiosamente, sus construcciones a lo mejor son más como caricaturescas. Inclusive a veces salen monitos. Él hace como monos de su fuerza de voluntad, que son como gigantes, y esos son los que realmente él utiliza para atacar o defender. Entonces, eso también es lo padre de la mitología de Linterna Verde, cómo tu propia personalidad se visualiza en el momento de que haces uso del anillo. Ok. Sí, es que fíjate que, déjame decirte que está muy interesante porque como tú dices, es un universo completo, ¿eh? O sea, no es nada más así como que ay, a mí se me ocurrió, ¿no? Realmente es un universo completitititito, creado a raíz de Linterna Verde y la corporación Linterna Verde. Porque como tú bien dices, fíjate que yo creo que... No sé, me vas a dar un golpe. Yo creo que Sigurd, si nos está escuchando, me va a golpear, pero yo creo que es tan inmenso el universo de Linternas Verdes como el universo de Star Wars. En sectores que no ni siquiera conoces, ¿sí? Debe de haber una historia con un Linterna Verde, con personajes diferentes, ¿no? Recordemos que es el 2814, ¿no? Es el Hal Jordan. Sí, el sector que protege donde está la tierra, precisamente. Así es, entonces la verdad, yo creo que es un universo vasto, pero tremendamente gigante, el universo de Linterna Verde. Sí, así es. Y es un universo que afortunadamente los escritores que les ha tocado estar en las diferentes etapas de Linterna Verde han sabido hacer más vasto. Enriquecer, yo creo que es la palabra. Han sabido enriquecer ese universo. Yo creo que para mí, quien le dio el sello total que tiene Linterna Verde en la época moderna es Geoff Johns. Jeff Jones, ajá. Yo creo que él, con su trilogía de Rebirth, Sinestro War y Black Knight, o La Ajá. Noche Más Oscura, Así es. yo creo que esa trilogía definió Sí, completo. lo que conocemos como el universo de Linterna Verde en la actualidad. Así es. Sí, no, es una situación increíble realmente. Y además, La Noche Más Oscura es una historia verdaderamente increíble, ¿eh? Bastante, bastante increíble. Ya se me hacía raro que mencionaras que no hubieras mencionado todavía a Sinestro, pero qué bueno que lo mencionas. Porque es un extraordinario personaje, porque como tú bien dices, siendo Linterna Verde fue uno de los más fufurufos, ¿eh? Y Sí, así después. es. O sea, de hecho, durante un tiempo inclusive fue maestro de Hal Jordan. Ajá. Así es. Y después de ahí que se hace Linterna Amarilla y se convierte en uno de los peores villanos para Linterna Verde, Hal Jordan, la verdad es una historia impresionante. La verdad es que creo que está rudo, ¿no? Sí, así es. Y por ejemplo, cómo, volviendo a esto de la noche más oscura, ¿cómo fue cuando Geoff Johns enriqueció la mitología de Linterna Verde con el espectro de los colores? Ajá, así es. Y entonces resulta que aparte del anillo verde que conocíamos en ese momento, que era la fuerza de voluntad, y el anillo amarillo que traía Sinestro, que era el miedo, surgen otros anillos, Así como es. el anillo rojo de la ira que traía Atrocitus, o el anillo naranja de la avaricia que traía Lars Bliss, el anillo de la compasión, que era Sam Walker, que era Sam el anillo Walker, azul, ajá, así es. el anillo del amor, que era el anillo ay, no, no es es como escarlata, pero no es escarlata, tiene un nombre, ahorita se me fue. Es como, no, es como rosa, ¿no? Ajá, Es exactamente, y como tiene un rosa. nombre, pero ahorita se me fue. Bueno, Que traía Carol Ferris, curiosamente, en un tiempo el interés amoroso de Hal Jordan. así es. Zafiro, Zafiro Carol Estrella. Zafiro. Exacto. También estaba obviamente el anillo índigo, que en ese entonces no se conocía ese color, inclusive tanto así que los personajes tienen un nombre, los que pues, son portadores de ese anillo, y es índigo 1, índigo 2, etcétera, ¿no? Así es. Como si fueran Stone Troopers. Y Ah, sí, de hecho. entonces hacen todo eso enriquecido por el famoso anillo negro de Black Hand. Claro. Fíjate Que es que el anillo que controla los los muertos. muertos, sí, no. No, y esa historia te digo que está súper buena. Fíjate que sabía que nuestro buen compañero y amigo Sigurd le iba a doler la panza después lo que dijo, después lo que dije. Y ya puso un comentario, mira, dice, esos anillos son los del Capitán Planeta y los planetarios. Es lo que dice el señor Sigurd. Fíjate que sí, ¿no? Y además conocemos que son anillos de los distintos halos de colores, pero que juntos también tienen un propósito, ¿no? Así es, de hecho, debido a la unidad de ellos se forma el anillo blanco o los linternas blancos. De ahí es que precisamente logran derrotar a, más que a Black Hand, es a Necron, que es como la entidad que rige el anillo negro. Así como, por ejemplo, a lo mejor Oa es el planeta que recuerden, es el que da la energía a los linternas verdes, o Parallax es la entidad del miedo que da energía al anillo amarillo. En Claro. este caso, precisamente, Necron es quien tiene realmente la fuerza de los anillos negros. Y Así para es. derrotarlo necesitan unir todos los espectros, porque recordemos que inclusive por cuestión de hasta física y diseño y todo, Sí. recordemos que en el espectro de la luz, la unión de todos los colores nos da el blanco. Claro. Sí. Sí, pues ¿cómo Entonces, es? en este caso es lo que utilizan ese mismo principio y se forma el anillo blanco, que en un principio lo tiene Sinestro, luego lo tiene Hal Jordan para poder hacer la cuestión de derrotar a Necron, y más adelante lo tiene Kyle Rayner, es que se queda como ya oficial el primer linterna blanco. Claro. Sí, justamente, ¿no? Que es el único que puede controlarlo. Está bastante interesante esta situación. Ha habido otros linternas verdes, ¿no? Había un segundo anillo en la Tierra. Se les ha otorgado a Guy Gardner, si no mal recuerdo. Y de ahí, se le otorga a Jon Stewart. Por eso es que Hal Jordan y Jon Stewart estuvieron más o menos en la misma línea de tiempo, ¿no, Rodo? Así es, regularmente lo que es Guy Gardner, Jon Stewart y Hal Jordan comparten la misma línea de tiempo en cuestión de traer un anillo. Ajá. si bien más adelante luego Guy Gardner trae un tiempo donde utiliza el anillo rojo, siempre como que termina regresando a traer su anillo verde. Y Guy Gardner es un personaje también como muy, muy especial, como muy carismático, por así decirlo, porque es como aquel que es terco, pero a la vez lo hace por el objetivo del bien de los demás, aunque no sea la forma más adecuada, pero tiene una esencia Guy Gardner dentro de este universo de Linternas Verdes. Uh-huh. Y Jon Stewart también lo han manejado como que es el Linterna Verde que mejor sabe organizar un grupo. Ajá. Obviamente por la instrucción militar que tiene. Sí, claro. Tanto así que muchas veces él ha sido el líder de la Corporación Linterna Verde. Fíjate. Está interesante, ¿eh? Sí, la verdad, digo, el universo de Linterna Verde, si alguien tiene la oportunidad de entrar a él, vale mucho la pena. Yo voy a ser sincero, durante muchos años yo nunca le vi algún interés a lo de Linterna Verde hasta que vino esto de Black Knight. Ajá. Ahí fue cuando yo empecé a entrar a la mitología de Linterna Verde y cuando vi lo que había dije, es un universo que vale la pena, es un superhéroe que vale la pena estudiar o leer o disfrutar de sus historias. Sí. Desafortunadamente nosotros tenemos el mal sabor de boca que dejó la película de Ryan Reynolds. Ajá. Que pues no supo cómo capturar la esencia de lo que era Hal Jordan, de lo que era Linterna Verde, de lo que era Parallax, de lo que era etcétera, ¿no? O sea, desafortunadamente como que no lo supieron manejar. Es que, ¿sabes qué? Que yo creo que como que no estábamos muy preparados tampoco también para el personaje en pantalla grande, fíjate. Sí, sí, es ¿cómo se llama? Es una, como dicen, una pena. Sí. Sobre todo porque, por ejemplo, algo que sí tiene muy bien la película, muy bien, y creo que ahí concordamos muchas personas, es el actor que hace a Sinestro. Sí. O sea, creo que Sinestro, cuando lo vemos ahí en el filme, el personaje, yo creo que es el que está perfectamente desarrollado. ¿Te das cuenta que estás viendo el de los cómics? Ajá, sí, lo sí. Lo pusieron en la tele. Sí, o sí, en la sí. Pantalla grande. Fíjate que tiene muchos desatinos, o sea, uh-huh. Yo creo que tiene cosas rescatables como Sinestro, bien lo manejas, mi querido Rodo, uh-huh. Pero... Es Mark Strong, ya me acordé. Mark Strong, ajá. Mark Strong. Pero por ejemplo, ¿sabes? Lo que a mí no me agradó fue el entrenamiento tan más piñata que le dieron a Hal Jordan, ¿eh? Uh-huh. O sea, un entrenamiento de 30 segundos como que dices, no, pues espérame tantito. Sí, digo, que entendemos que en las películas tiene que ser muy rápido, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí hay ciertos tiempos que te tienes que dar, o inclusive tú puedes dar a entender que pasa tiempo, a pesar de que necesitas hacerlo en 10 segundos, 10 minutos del filme. Ajá. Tú puedes dar a entender que esos 10 minutos pasaron 10 años. Claro, claro. El único que puede hacer su recuperación milagrosa es su santidad Batman cuando le rompe la columna y se la arregla y sale por el pozo, quién sabe cómo lo hizo, pero bueno, Pues tú odias a Batman, ¿verdad? ¿Dónde sacó ese poder de regeneración de Wolverine? Para que veas. a lo que voy es, sí, efectivamente, como tú bien dices, hay detalles que le fallan a la película. El traje. El traje no era para ser hecho por CGI. Sí, no. El traje de Linterna Verde tiene que ser un traje así como se ve el de Superman, como se ve el de Batman, etcétera. O sea, tiene que ser un traje de esa forma. Sí, la verdad es que está interesante esta situación. Oye, déjame decirte que ¿alguna vez Batman ha sido Linterna Verde? Sí. Sí, sí, ¿verdad? Ha llegado a ser Linterna Verde, inclusive en esta etapa de Dark Knight Metal. Ajá. Ahí ya ven que salen los diferentes Batmans. Ajá. Y hay un Batman que es un Batman Linterna Verde. Hay una versión como de Batman Linterna Verde. Ajá. Y en la última parte que acaba de terminar ahora en enero. ¿Sí? Que es el Death Metal. Sí. Batman trae el anillo negro. Así porque es. Para ese tiempo se supone que Batman ya falleció. Ya murió. Entonces Batman controla a los linternas negros. Claro. Está interesante, fíjate que está padre. Esta situación. Y aparte se avienta su puntada de típico, su santidad Batman, porque hay un momento que están peleando contra los enemigos de Batman, del Batman que ríe y todo lo demás, y le mochan la mano a Batman donde supuestamente trae el anillo. Ajá. Y entonces empiezan a reír de decir, a ver, tal con tu frasecita o algo que yo ya lo sabía o etcétera, ¿no? A ver, dilo, ¿no? Sí, sí, sí. Y resulta que sí, Batman ya sabía que le podían tronar la mano y con eso quitar el poder, y resulta que él se había incrustado el anillo en el pecho. Ajá, sí, sí, sí. Entonces era como sí. Realmente tenía el poder. No manches. Y entonces dice Batman, yo ya sabía que podía pasar eso. Para que veas, si voy, revuélcate otra vez. Es más, otra si Batman vez. Existiera en la vida real, ya nos hubiera librado desde el COVID, desde el primer mes. Ah, abuelita de Batman. Ya ves, y la abuelita de Batman también. Y su abuelita también. Y su abuelita también. Es abuelita de Batman. Muy bien. Oye, Dark Knight, ¿cómo ves bajo tu perspectiva, este personaje, Linterna Verde? Fíjate que igual yo veo es un personaje muy, pues, muy complejo, interesante. Además, la mitología, como bien dicen, del personaje es muy vasta. Y bueno, ya lo comentaba, ¿no? Para hacerlo en una película como lo que hicieron, pues fue bastante. Digo, si tiene algo rescatable, pues, pero lo que es el traje y la historia es un poco. Pues no me agrada para nada. No cuajó en ese momento. Ven que dicen que este año, no sé si finales de este año o próximo año, HBO va a sacar una serie de Linterna Verde. Así es. Como seriado. Ajá. Y no sé qué es lo que van a poner ahí, qué historia van a abarcar, qué va a ser Hal Jordan, no lo sé. Pero hay mucha expectativa con esa teleserie, vamos. Pues vamos a ver qué pasa. Fíjate que no hay información de eso. Sí, claro. No, fíjate que ojalá, y bueno, es que es un realmente yo creo que es un personaje muy delicado, ¿eh? Hay que van a tener que pensarle bien para no echarlo a perder, ¿eh? Ves que ahorita no DC finalmente no ha tenido muy buen comienzo en el cine con las series, como Marvel, ¿no? Pero vamos, no podemos decir que todas sus historias son tan echadas a la basura, ¿verdad? Pero tienen que renacer, tienen que darnos algo bastante, algo de calidad, claro, una buena historia. Pues sí, efectivamente es lo que tienen que hacer. Ponerse a estudiar. Bueno, yo digo, ¿no? Ponerse a estudiar. Pues sí, pues ¿qué más podemos hacer, ¿no? Muy bien, fíjense que está bastante interesante. Nos tardaríamos muchísimo. Yo creo que varios programas en hablar de el joven Linterna Verde y de todo sus ramificaciones que puede tener en algún momento. Sin embargo, creo que son los personajes icónicos. No sé qué opinen de esa situación. Yo pienso que está todo padre y que no. Pues sí. Ajá. Efectivamente, yo creo que, como les decía, un universo que vale la pena. Les digo, a mí me pasó, yo no le veía mucho interés a Linterna Verde, pero cuando vi esta situación de todo lo que conlleva su universo, vale mucho. Y si alguien quiere adentrarse en el universo Linterna Verde, yo creo que leer esta trilogía de Geoff Johns es lo que les va a decidir si les gusta o no el personaje. Que vean lo que es Green Lantern Rebirth, que es cuando, recordemos, regresa Hal Jordan después de haberse convertido en ajá, y también se vuelve este villano de cuando la muerte de Superman. Trae esta capucha de color verde precisamente. Ajá, sí. Se me fue el nombre. Y en este caso inclusive él es el que desencadena la famosa Hora Cero. Así es. Entonces, y posteriormente se convierte en Parallax. Exactamente. Así es. Entonces, regresar a Hal Jordan a sus orígenes, que fue lo que hizo Geoff Johns con Green Lantern Rebirth, luego seguir con la parte de Sinestro Corps War y terminar con Black Knight o la Noche Más Oscura, Yo Fue creo lo con eso mejor. dan una idea de realmente lo que es el universo de Linterna Verde y si les interesa o no seguirlo. Así es, fíjate. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con este otro personaje que nos han pedido un poco hablar de esta situación. Y estoy hablando ni más ni menos que de Nightwing, a la nocturna. Y pues les voy a dar un dato que me preguntaron. Aunque a la nocturna se asocia comúnmente con Batman, el título y el concepto tiene orígenes en las historias clásicas de Superman. Yo creo que ahorita Rodo nos va a explicar eso. El Nightwing, el ala nocturna original de DC Comics, fue una identidad asumida primero por el alienígena Superman. ¿Qué fue esto? Bueno, pues es que quedó varado en Kandor, la ciudad kryptoniana de Kandor, con su amigo Jimmy Olsen. Entonces, inspirándose en Batman y Robin, los dos protegen la ciudad de Kandor como superhéroes. Y bueno, pues Superman asume el nombre de Ala Nocturna con su traje y Jimmy Olsen, el personaje favorito de Rodolfo, se hace un superhéroe llamado Flambeard. Y pues tras el reinicio de la continuidad en Crisis en las Tierras Infinitas en 1985, pues Nightwing fue reimaginado como el legendario justiciero de Krypton, cuya historia inspira la elección del nombre de Dick Grayson cuando deja atrás su identidad de Robin. Entonces, efectivamente me preguntaban que si era cierto, esto es cierto. El primero que usa el traje de ala nocturna es ni más ni menos que Superman en esa historia. Y posteriormente, bueno, pues ya lo reinventan y es cuando asume el joven Dick Grayson esta postura de Nightwing. Quiero decirles que pese a los berrinches que haga Rodolfo, yo creo que Nightwing es un personaje extraordinario porque logra fusionar dos situaciones completamente diferentes. Recordemos que Batman y Robin es como que hasta cierto punto un yin y un yang, ¿no? Batman es la oscuridad, Robin es la luz, Batman es la seriedad, Robin es como que la simpatía o la alegría. Y realmente Nightwing logra fusionar estos dos mundos, podríamos llamarlo así, en un mismo personaje, porque pues bueno, realmente logra darse un, digamos que un Batman joven, algo así podría yo definir a Nightwing, y además es un superhéroe tan importante que lidera un grupo como los Jóvenes Titanes, tiene su historia aparte y logra hacerse de una carrera extraordinaria después de separarse de Batman, después de estar en la sombra del murciélago. Ay, sí, tú cómo no. Bueno, pues déjenme decirles que en Ala Nocturna, su primera aparición fue en Superman número 158, en enero de 1963. Y ya como Dick Grayson, su primera aparición fue en Tales of the Teen Titans número 44, en julio de 1984. Estos son datos interesantes porque estamos hablando casi 20 años después, se reinventa el concepto de ala nocturna. ¿Sí o no, mi querido Rodo? Échate ya, ahorita nos vamos a dar un agarrón, ahorita. Pues sí, efectivamente, tienes razón. Lo que es Nightwing, efectivamente, como tú dices, sale de esta cuestión de Superman, de esta como historia especial, de esas historias fumadillas que había antes en la época dorada. Ya ves que dijimos que siempre que esta época dorada fue como muy ñoñilla en la cuestión de los cómics. Super ñoña. Y donde él junto con Jimmy Olsen efectivamente hacen este dúo de Nightwing y Flamebird, así como si fueran Batman y Robin, ¿no? Y más adelante Dick Grayson hace honor a ello y de ahí toma esta cuestión. Aparte que Dick Grayson siempre ha admirado un poco también a Superman. Como que aparte de todo lo que le debe a Batman, como que en Superman ve todo lo que Batman no debería de ser. pero a la vez tiene que ser. Claro. Y entonces, como tú bien lo mencionaste hace ratito, creo que Dick Grayson, y en este caso Nightwing, ya conjuga esas dos personalidades, ¿no? Como es un tributo a esos dos héroes. Así ¿qué es. Pasaría a lo mejor si fusionamos Batman con Superman? ¿Qué saldría? Y a lo mejor no sale en la cuestión de los poderes, no sale en la cuestión de las habilidades, pero sí mucho en la forma de pensar. Ajá. Entonces tenemos a Nightwing. Recordemos que Nightwing, como bien lo dijiste, era el Robin Dick Grayson, y él deja el manto de Robin por una situación que tiene con un encuentro con dos caras. Hay una aventura donde está dos caras, tiene al fiscal que precisamente ocupó el lugar de Harvey Dent, después de que Harvey Dent, recordemos que le hacen lo del ácido y le queman la cara y todo lo demás. Y entonces tiene atrapados a Batman y al fiscal. Robin es el único que puede hacer algo, pero a final de cuentas lo atrapa Harvey Dent o dos caras, y cuando va a tratarlos de colgar, porque están como en un muelle, y él va a colgar al fiscal y a Batman, entonces dice, vamos a empezar primero con el fiscal, y se le ocurre a Robin decirle que lo eche a la suerte. Dos caras, a como es, recordemos que siempre lo domina la moneda, avienta la moneda, resulta que cae con la cara tachada para el fiscal. Entonces jala la palanca para que el fiscal se ahorque, y Robin se logra zafar y le avienta un batarang para romper la cuerda, pero el fiscal, recordemos que estaba amarrado de las manos, y cuando cae resulta que abajo estaba el mar. Ajá. Entonces el fiscal se ahoga, porque precisamente como es dos caras, a doble trampa. Sí, o claro. Se moría ahorcado o se moría ahogado. Claro. Entonces esa aventura lo marca mucho. Aparte de que recordemos que Dick Grayson pues va creciendo y se va volviendo ya un adolescente hecho y derecho. Entonces, en este caso ya empieza a tener muchos problemas de autoridad con Batman. Y él decide, después de una situación muy fuerte con el Guasón, él decide, ¿sabes qué? Ya no más. Aparte de que Batman también le dice, ya Robin, no más. O sea, no puedo estar tentado a que de repente el Guasón o alguien más le vaya a hacer algo al Robin. Claro. Parecía que venía el futuro Batman, ¿no? Porque recordemos lo que luego va a pasar con Jason Todd. Pero ni viendo el futuro lo pudo evitar. Y en este caso, pues, Dick Grayson se retira, pero más adelante él decide que es momento de seguir. O sea, si de algo fue entrenado, si en algo él es bueno, es en ser un vigilante. Ajá. Entonces decide tomar el manto de Nightwing y ser a la nocturna. En ese momento es cuando Jason Todd ya es el otro Robin, ya es el segundo Robin. Cuando él toma el manto de Nightwing. Y es un personaje que la verdad a mí, yo le tengo mucho cariño a Dick Grayson, porque creo que para empezar es el mejor Robin que ha habido. Sí. Independientemente de que fue el primero, etcétera, creo que es el mejor Robin que ha habido, en el sentido de que supo evolucionar. Sí. Es el Robin que mejor han tratado en el sentido de los escritores, y ha evolucionado de la mejor forma. Tanto así que recordemos, está esta famosa saga de Hijo Pródigo. Si alguien la puede conseguir, es una saga que vale mucho la pena. Está increíble. Ajá. Y sucede justo después de la caída del murciélago, y por ende Duelo de Murciélagos, donde Bruce Wayne recupera el manto del murciélago que tenía Jim Paul Valley. Claro. Y hacia Rael. Sí. Y como todavía le dice a Dick Grayson, sabes que yo ya estoy listo para regresar, pero todavía tengo que hacer unas cosas antes de volver a tomar el manto del murciélago. Y al único que le tengo la confianza que tenga el manto del murciélago es a ti. Curiosamente, Dick Grayson nunca es el único que no ha disfrutado tener el manto del murciélago. Sí. Porque a él no le gusta ser Batman. No le gusta. Porque él no es su esencia, como habíamos dicho, no está de acuerdo en muchas cosas como las lleva Batman. Sin embargo, creo que es un Batman muy interesante cuando él lo ha llegado a adoptar. Ya son unas cuantas ocasiones que él ha tenido que asumir el manto del murciélago. La más memorable es esta de Hijo Pródigo. Sí. Y creo que lo hace bastante bien. Le pone un estilo muy diferente al que le hace Bruce. Sí. Pero curiosamente él no disfruta ser Batman. No. O sea, él, todo el mundo pensaría en un principio, antes de que estuviera, por ejemplo, Damian Wayne o algo así, que él iba a ser el sucesor. Ajá. Y sin embargo, Dick Grayson le ha dicho a Bruce, yo no quiero ser Batman. Yo claro. No estoy hecho para ser Batman. Sí, entonces, sí. Creo que todo eso es lo que enriquece mucho la historia del personaje. Pues déjame decirte una cosa, que es su cruz la que trae el joven Dick Grayson, ¿eh? Porque déjame decirte que después de Bruce Wayne, el mejor Batman es Dick Grayson, aunque no le guste, ¿no? El tiempo que vistió el manto del murciélago es el mejor que lo ha llevado, porque ni siquiera tu cuate Gordon, ni Azrael han sido buenos Batman realmente. Hacen su chamba, pero como Batman creo que no. Sí, así es que recordemos Dick Grayson, tal vez algo que, digamos, es como detalle curioso, pero a la vez es real, pues comparte con Bruce desde simplemente el sentido de su historia, es otro huérfano como él. Sí, claro. Es otro huérfano que vio morir a sus papás. Ok, ¿Sí? Jason Todd también era un huérfano, sí, pero Jason Todd no vio a su papá morir. Y a su mamá sí le toca cuando es lo del Guasón, pero a lo que voy es cuando Batman lo recoge, su madre todavía vive. Claro. En este caso, Dick Grayson, ¿no? Dick Grayson toca ver así en vivo y en directo, como dicen, cómo mueren sus padres, Sus ¿no? papás, Y claro. cómo mueren sus padres por cuestión del crimen que tanto combate Batman. Corrígeme si me equivoco, Rodo, pero realmente no se sabía si era su mamá de Jason Todd, ¿verdad? ¿O si se confirmó antes de esto? Porque hasta que, donde yo recuerdo la historia, no sé si esté mal yo o recuerdo mal, me parece que estaban, o sea, decían que era ella, pero no estaban como completamente seguros. Así es, nunca se ha como oficializado, por así decirlo. Son de las historias que han quedado un tanto ambiguas, ¿no? Pero precisamente algo que tú como lector te quedas sacado de onda es, ¿cómo puede ser que la mamá permita que el guasón, aunque sea el guasón, Sí. esté matando a su hijo a punta de trancazos con una barra Sí. de metal, esté matando a tu hijo enfrente de ti? Y me acuerdo que hay un panel muy fuerte donde ella está viendo cómo golpean a Jason. Y se voltea y prende un cigarro. Sí. Tú dices, ah, caray, esto no haría una madre real, ¿no? O sea, hay que tener mucha sangre fría para hacer eso, ¿no? Solamente que fuera la mata viejitas. La Juana La Barraza. Juana Barraza, que bien la conoces. Sí. Ándale con la canción de Amandititita, Con ¿no? la canción de Amandititita, exactamente. Fíjate que, sí, no, o sea, hasta donde yo recuerdo no se confirmó eso. Pero pues bueno, como tú dices, sí, fíjate que sí comparten esa situación con, o sea, Dick Grayson con Jason Todd, ¿eh? Y tanto así que inclusive, o sea, Dick Grayson siempre que es como el foco al que todos los demás Robins recurren. Sí. Inclusive hasta el mismo Jason Todd. No se Sí. diga Demian. Demian ha encontrado mucho apoyo en Dick Grayson. Sí, claro. Entonces, este es un personaje que te digo, a mí es de mis personajes favoritos de la Batifamilia. Sí. Es de mis personajes favoritos y que para empezar tiene una razón de ser su cambio. Que no fue el típico, ay, hay que hacer algo nuevo, hay que hacer una novedad. No, fue una evolución natural del personaje. Claro. Dejas de ser Robin, te conviertes en algo más y entonces evoluciona el personaje. Pero es una evolución natural, no es una evolución por vender un cómic. Sí, no, no Eso es lo que vale fue, mucho la no fue pena. la muerte de Superman, o no fue la caída del murciélago. O sea, no fue una situación de tropiezo, sino que, como Así tú bien es. dices, es parte del camino del personaje, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive, recordemos, hubo un tiempo cuando hubo esta famosa de los Nuevos 52, Sí. que Dick Grayson, descubren, por culpa de nuestro querido Lex Luthor, descubren que Nightwing es Dick Grayson. Sí, claro. Y entonces eso lo forza a dejar el manto de Dick Grayson y volverse un agente de Spiral. Es como decir, como un Ethan Hunt, por así decirlo. Ajá, algo similar. Un Mr. Misión Imposible. Mister Y se Misión. vuelve la saga de Grayson, que Así es. escribe curiosamente Tim Seeley. Que un Ajá. detalle que a lo mejor pocos conocen, Tim Seeley era un agente de la CIA. De la CIA, ajá. Precisamente de ahí es que él escribe todas estas novelas luego con mucho enfoque hacia el espionaje. Porque él en la vida real fue agente. Que después se volvió escritor de cómics. Ay, Órale, míralo. Rodo. No manches, ahora sí estudiaste, ¿verdad? No, Marco, ¿cómo andaban juntos? ¿Quién sí, sabe? Sí, ¿no? sí, es que me contactó Tim Seeley, que por qué andaba investigando sus orígenes. Sí, seguro. Seguramente sí. Muy bien. Oye, Dark Knight, ¿cómo ves este personaje de Ala Nocturna hacia a la vida de Batman? Que yo comparto igual que Rodolfo, siento que Dick Grayson es uno de los mejores personajes, claro, después de Batman, dentro de la Batifamilia. Y bueno, como Robin, pues fue muy, también es uno de los mejores Robin. Y bueno, Ala Nocturna, pues totalmente se separa de lo que es Batman y es lo que él quiere, lo que él cree que es lo correcto, ¿no? Y sí, las veces que él tuvo el manto de murciélago, pues finalmente estaba muy marcada su personalidad en todo esto. Claro. Y ya, bueno, ya los otros Robins, pues creo que si voy a tener preferencia por otro sería por Tim Drake, nada más. Sí, el tercero. Jason Todd ni Damien me terminan de agradar. Es que sí, yo creo que efectivamente ahí Dark Knight tiene mucha razón en esto de que Tim Drake es el que logra tener la misma cualidad detectivesca que tiene Bruce Wayne. Ajá. Es otro que analiza y tiene así como casi casi esa onda previsora, ¿no? De va a pasar esto y entonces tengo que prevenir esto y voy a hacer esto, esto y esto. Y eso es algo que logra mucho Tim Drake ahora ya en nueva etapa de Red Robin. Se nota mucho esa inteligencia, esa sagacidad. Sí, sí, sí. Es que fíjate que es como que una situación como natural que tiene. Pues recordamos cómo fue que él descubrió que Bruce Wayne era Batman, ¿no? Él lo estaba prácticamente siguiendo. Ajá. Ajá. Lo casó. De hecho, es lo que hace Nolan. Si se fijan, Nolan como que hace un mix de todos los Robins en su película con el personaje este de... Ay, ahorita se me fue el nombre. Del oficial que precisamente descubre que Bruce Wayne es Batman. Robin. Ah, pues sí, exactamente. Entonces, ahí como que fusiona todo, fusiona Tim Drake, fusiona Dick Grayson, fusiona un poquito Jason Todd inclusive. O sea, lo conjuntó Nolan en uno solo. No nos dijo directamente que era Robin, pero así lo asumimos. Pero entendías que era Robin. Sí, claro. No, se entendía que él era Robin, ¿no? O que iba a ser Robin. Muy bien, pues fíjense que arriesgándome a que el joven Rodo me la miente cuatro veces. Te recuerdo tu... Sí, exacto, cuatro veces ahorita. Yo sí les voy a recomendar la serie de Titans. La primera temporada está un poco flojona. Un poco como que no cuajaba, de hecho me atrevo a decir que no me estaba gustando. Pero en la segunda temporada se compone tan bien que logran darle a cada personaje de los titanes su personalidad correcta. Y Dick Grayson al final de la temporada pues sale como Nightwing. Y la verdad está muy buena. A mí sí me gustó. Creo que es una buena serie. Y estoy esperando la tercera temporada. Pero sí se la recomiendo que la vean. La verdad es que a mí sí me gustó. Sobre todo creo que... a partir de como de la mitad de la temporada de la segunda, todo se empieza a corregir bastante, bastante bien y se perfila para hacer una buena serie. Y además, como Nightwing, hace como 2 años en Arkham, había yo mencionado que sería muy importante o que hubiera estado muy padre una serie de Ala Nocturna. Y pues creo que alguien me escuchó. Y pues ahora ya es una realidad en las series de televisión. Entonces, espero si que... están escuchando, di que hagan un reboot de los últimos 3 episodios de Star Wars, por favor. Voy a decir que por favor quemen la mitad de las cintas. Sí, que mejor sigan con la historia tipo como el Mandaloriano. Creo que han sabido manejar muy bien esa historia. No, ahora. No sabes. O sea, la serie del Mandalor... esa onda... creo que es lo mejor que ha sacado Star Wars, pese a que arriesgarnos a que nos partan el océano Sigurd en un par de semanas, pero creo que es lo mejorcito que ha sacado de Star Wars, ¿eh? Y la verdad sí me gustó la primera o segunda temporada. ¿Cuál? Del Mandaloriano, esa onda. Pues fíjate que todas, ¿eh? Desde la primera está bastante bien. Como que rescata mucho al universo y todo lo que es el misticismo del Jedi y toda esta onda. Uh-huh. Que George Lucas nos hizo el favor de ponerla por los suelos en la primera. Hizo que el Mandalorian rescata mucho, muy bien eso, ¿eh? Sí, fíjate que sí. No, y además está bastante buena. Pero todas. Todas, la última todas. Temporada sí, está. El último capítulo de la última temporada está memorable, caballo. Y que sí, como siempre te dejan, ¿no? Sí. Maldita sea. Bueno. Como novela de Televisa en viernes. Como novela de Televisa en viernes, exacto. Pues sí, ¿no? Como señor ahí. Muy bien, pues ese es joven Nightwing. ¿Cuántos ya conforman el Robinverso, Rodo? Es Nightwing, ¿no? Robinverso. Que fue Dick Grayson, después fue Jason Todd, que actualmente es Capucha Roja. Ajá. Luego fue Tim Drake, que es el Red Robin. Red Robin. Y luego está de manera, digamos así, 100% oficial, porque hubo algún tiempo que fue Stephanie Brown, me parece. Pero luego fue Damian Wayne, que es el Robin actual. Ajá. O era, porque ahorita según parece ser que ya deja de ser Robin también Damian Wayne. Y curiosamente, a pesar de que ha habido muchas reencarnaciones, seguimos diciendo eso, ¿no? Creo que el mejor Robin hace. O sea, creo que es el que más representa lo que es tanto Robin, cuando era Robin, lo que era verdaderamente el término, de ahí se acuñó precisamente el término de un sidekick, de lo que es el compañero del héroe. Claro. Y después esta evolución que tuvo con Nightwing, e inclusive esto que mencionabas muy, muy atinadamente de formar a los jóvenes titanes. Sí. Hizo como su propia versión de la Liga de la Justicia. Sí. Y entonces teníamos a Starfire, teníamos a Beast Boy, teníamos a Raven, teníamos a Cyborg, uh-huh. que eran estos personajes que eran como las versiones jóvenes, uh-huh. pero sí era una copia. No era que estabas viendo a un mini Superman o a un mini Batman o a una mini Mujer Maravilla, no. Eran personajes que tenían su propia esencia, pero que representaban como una Liga de la Justicia joven, de ahí el Teen Titans. Así es. Entonces, creo que valió mucho la pena. Cartoon Network sacó una animación muy buena, ¿recuerdan? La primera saga que sacaron de Teen Titans era muy buena, ya el Teen Titans Go como que bizarrió. Pues déjame decirte que hay una película, ¿no? Que se llama Teen Titans Go versus Teen Titans, ¿no? Ajá, donde se encuentran con los Titans originales. Así es. Hijo de la guayaba. Bueno, pues un mundo bizarro, como diría Rodos. En un mundo bizarro esto puede suceder. Muy bien. Fíjate que pues rápidamente ya para terminar esto, cuéntanos un poquito acerca de este personaje villano llamado Darkseid. ¿Cómo es su pronunciación correcta, Rodo? A ver, ilústrame. Es Darkseid. Darkseid. Eso. Hay algunos que le dicen Darkseid. Ajá. Pero es Darkseid. Darkseid. La E se pronuncia como A. Ajá, Darkseid, efectivamente. Sí, porque luego ya ves que hasta si lo escribes mal se te avientan encima. Cosa que es correcta, ¿no? No, porque... no llegamos a niveles de Mr. Spidling, pero. Mr. Spidling, sí, Spidling. Clipsin o algo así, ¿no? Fíjate que es un personaje que se lo debemos al maestro de maestros y del más maestro. Llamado Jack Kirby. Es un personaje hizo su primera aparición en Superman Pal Jimmy Olsen número 134 en noviembre de 1970. Y por lo menos su primera aparición ya completa como un personaje ya hecho y derecho, diría Rodo, fue en Forever Purple número 1 de febrero de 1971. Es el padre de Orión, Calibak y Gaiden. Y Grial. Ajá, y Grial, exacto. Como el gobernante tiránico del planeta Apocalypse, el objetivo final de Darkseid es conquistar el universo y eliminar todo libre albedrío y los seres sensibles. Por eso busca la ecuación antivida, ¿no? El señor Darkseid. Me suena a cierto personaje de Marvel, copiado. Sí, ¿verdad? Nada más que este nació como 10 años antes, ¿no? En Game o algo así. Algo así, ¿no? Se llamaba, ¿no? Un tal Thanos, sí. Un tanatudo. Es uno de los seres más poderosos del universo DC, el personaje se convirtió en un villano de Superman y es considerado como el archienemigo de la Liga de la Justicia. Yo sé que ahorita nuevamente Rodolfo me la va a mentar como 10 veces y cuando me vea me va a soltar unos 4 o 5 golpes, pero a diferencia de Rodo, que piensa firmemente que la contraparte de Superman es Doomsday, por todo lo que ya nos explicó en algún momento, fíjate que Darkseid para mí sería como que la contraparte de Superman. O sea, es extremadamente poderoso, es extremadamente inteligente, pero a la versión oscura. Sus rayos Omega son letales, el único que los aguanta es justamente Superman. Ni siquiera su santidad Batman. Ni siquiera su santidad Batman, porque le dieron el... Sí, pues es que es un humano normal, ¿no? Le dieron pasos. Él no lo necesita. Sí. Tiene a sus gatos como Superman para que sí, le sirvan el escudo. Como dice un argumento, la próxima vez que deje a Superman a cargo de algo, golpéame muy fuerte. Sí. Diría Batman. Y fíjate que él sí se me haría como que la contraparte. O sea, yo sí te entiendo todos sobre tus argumentos que has dado a favor de Doomsday, pero fíjate que Darkseid para mí sería como que la contraparte. Es un ser de los más poderosos del universo que realmente lo ha puesto a temblar, ¿eh? O sea, igual y no lo mató como Doomsday, y ya sé que tu argumento va por ese lado, ¿no? Pero sí lo ha puesto a temblar bastante, sobre todo porque es un gobernante y es un estratega militar extremadamente inteligente, ¿eh? Sí, así es. De hecho, la representación de Darkseid en los cómics es este personaje que siempre está de pie con los brazos cruzados detrás de la espalda, ¿no? Sí. O sea, es tanto su poder, es tanto su seguridad que dice, ni siquiera tengo que tener las manos. O sea, ni siquiera tengo que mover las manos para hacer algo, ¿no? Claro. O sea, es un personaje lo que es realmente un tirano. De hecho, se dice que Jack Kirby se basó físicamente en el actor Jack Palance. Jack Palance, ajá. Recordemos, aunque usted no lo crea. Sí. y en la persona de Hitler. En la persona de Hitler. Para precisamente desarrollar el personaje de Darkseid. Mm. Entonces es un personaje, como tú dices, es la esencia del mal, por así decirlo, pero es el mal como lo fue Hitler en su momento. Es un mal que era inteligente la persona, o sea, era bastante astuto en lo que hacía. Uh-huh. Por algo logró Hitler hacer lo que hizo en la historia. Ya luego habrá un programa donde tal vez juzguemos si era bueno o malo, uh-huh. Pero a lo que voy es todo lo que hizo, ¿no? Y lo uh-huh. mismo es Darkseid. O sea, a lo mejor si nos vamos en el fondo del dilema, que ahora se puso muy de moda con Thanos, que es, uh-huh. decimos que es la misma esencia, si su fin era el correcto. A veces te pones a pensar y dices, ah, caray, pues lo que quería hacer Thanos, un principio de eliminar a la mitad de la población de todo el universo, pues no estaba mal. Claro. Era como el COVID de ahora, ¿no? O sea, a lo mejor precisamente lo que quieren es como volver a restablecer el status quo, ¿no? Ya somos muchos, ¿no? Claro. Y entonces, en este caso, Darkseid igual. O sea, dice, creo que la manera de gobernar un universo es que yo lo rija de tal manera que así se lleve. Claro. Recordemos que eso ha pasado muchas veces, inclusive hasta en la misma historia. Uh-huh. ¿Cuántos dictadores no se han perpetuado en el poder porque han dicho la única manera en que las cosas estén bien es que yo esté al mando? Claro. Uh-huh. Entonces, si te pones a verlo de una manera muy oscura, pues tienen su razón. Pues fíjate que yo te voy a hacer una comparación que seguramente me voy a echar encima a varios, así si no es que a todos. Ahí te va, yo creo que el fin que tienen. Mientras tú vayas a decir que Donald Trump tenía razón y todo. Pues fíjate que por ahí iba la situación. No que tuviera razón, pero más o menos te voy a decir la comparación. O sea, que Donald Trump haya hecho las cosas mal, sí, lo acepto. Pero si tú te fijas, su fin únicamente era proteger a sus ciudadanos y su territorio. O sea, ¿sabes qué? No queremos aquí a nadie que no sea norteamericano, váyanse todos a la goma, porque aquí lo que queremos es trabajar nosotros. Tiene razón, está protegiendo a su pueblo, pero la forma era una forma terriblemente mala, o Ajá, terrible. era la misma esencia de Hitler. Exactamente, lo Hitler era la mismo Darkseid. supremacía aria. Ajá. Exactamente, o sea, sabes que a lo mejor el fin no es tan malo, pero la forma en que lo estás haciendo, la verdad, pues te caíste, ¿no? Realmente esa es la situación. Lo mismo Darkseid, a lo mejor no, su fin no es tan malo, pero la manera en que lo está haciendo, dices, por favor, ¿de dónde vienes o qué onda, ¿no? Sí, y aparte Darkseid, o sea, si algo también se caracteriza es que es manipulador a más no poder. O Sí. sea, de repente te engaña y te hace creer que realmente lo está haciendo por un bien que te beneficia a ti cuando realmente es hacia él. Claro, Porque él sí, cree que es lo exacto. correcto. Estoy de acuerdo. Y pues bueno, se convierte en uno de los peores villanos de la Liga de la Justicia. Ya en los últimos años, ¿no, Rodoy? Eso fue ya en la Edad Moderna. Sí, recordemos sobre todo esta famosa saga de Darkseid War, la guerra de De Darkseid, Darkseid, ajá. antes de que terminen los nuevos 52. Creo que igual fue una de las historias muy bien manejadas. Curiosamente, otra vez volvemos a mencionar a Geoff Johns, Sí. que supo manejar todo eso y que de hecho ahí se da hincapié cuando su santidad se sube a la silla de Tenía Metrón Tron, sí, eso y sentí. pregunta cuál es la verdadera identidad del Guasón. Ajá. Y entonces cuando supuestamente sale que hay tres guasones y todo este rollo, y viene la historia que ya después conocimos de los tres guasones, ¿no? De los tres guasones, ajá. Muy bien. Oye, mira, vamos a mandarles un saludo al joven Sigurd, que ha estado muy activo el día de hoy. Dice. Ah, sí, mira, dice Rogue One también es muy buena. Sí, de hecho sí, yo concuerdo. De los spin-off, por así decirlo, que sacaron de Star Wars, yo creo que Rogue One logró capturar otra película, así como Mandalorian, que bueno, Mandalorian sabemos que es serie, pero fue otra cuestión de historia de Star Wars que supo capturar lo que era la esencia de Star Wars. Claro, no, y además logra embonar perfectamente en la historia, ¿no? Por ahí nada más tengo una queja de esa película, pero no lo voy a mencionar hasta el programa de Star Wars que vamos a hacer con Sigurd. Y también Roberto Ruiz dice: Tim supera a Dick como Robin, pero Dick como ala nocturna es un super personaje. Así es lo que mencionábamos, ¿no? O sea, Tim Drake, tiene esa sagacidad que solamente tiene Bruce. Claro. Sin embargo, ya lo que es la esencia de un superhéroe tal cual independiente, Sí. Grayson es el quien la ha logrado dar en el clavo de cómo debe ser un personaje ya evolucionado. Y cómo hacer lo otro, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. ¿Qué poderes y habilidades tiene Darkseid, Rodo? Pues bueno, para empezar, tiene esta cuestión de cierta inmortalidad, por así decirlo, de cierta longevidad, porque inmortal no es, ya ha fallecido alguna que otra vez. Tiene para empezar esto, tiene la superfuerza, tiene la resistencia, tiene los famosos rayos Omega, que yo creo que son de las, como tú bien mencionabas, de las armas más destructivas que existen en el universo DC. Así es. Y toda esta cuestión de aparte la superinteligencia que maneja, ¿no? Yo creo que eso aunado a todo el ejército que él liderea, desde lo que son sus hijos, los famosos, ahí se me fue el nombre, los parademonios, Sí. y las famosas, ay, ahorita son estas, las mujeres, donde precisamente está Big Barda, la que Furias, termina las siendo furias. las furias, correcto, que termina siendo la esposa ¿Qué de pasó, José Rodo? Según habías Parademonio. estudiado bien. Es que le trataba de encontrar el nombre, ya ves, es típico que tratas de buscarlo y lo recuerdas en inglés y dices, bueno, ¿y cómo es en Sí, español? ¿cómo es en español? Aquí las tradujeron como furias. Recordemos que de ahí salió Barda, ¿no? Big Barda. Ah, exactamente, que es la esposa de Orión. Así es. Entonces, es algo muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que todo esto de Darkseid, y aparte de, podríamos seguir hablando de sus habilidades y todo lo demás, pero yo creo que es la esencia de lo que representó. O Así es. sea, como tú bien dices, yo creo que terminó siendo un personaje tan fuerte que lo podemos catalogar como un villano de Superman, como un villano de la Liga de la Justicia, como un villano, inclusive podría ser, volviendo a lo que hablábamos de Linternas Verdes, como un villano del universo que es digno de que los guardianes le presten atención. Claro, así es. Entonces, es algo fuerte. Aparte, si pues nos vemos luego sus vínculos con el antimonitor y todo este tipo de cosas, Ajá. se vuelve más interesante esta ecuación de lo que representa Darkseid en el universo DC. Sí, pues representa una situación bastante elevada. Perdónenme todos los Marvelitas como Rodolfo, pero Darkseid es un verdadero hijo de la guayaba que yo creo que en personalidad se lleva de calle a Thanos. Sí, claro, lo que pasa es que recordemos, Thanos, si bien es un titán y tiene también poderes muy parecidos a los de Darkseid, simplemente la fuerza de Thanos radica en el guantelete infinito. Así es. O sea, realmente creo Entonces, que su habilidad es aguantar el poder de las gemas. Porque realmente las gemas son lo que hacen todo, ¿no? Así es. Muy bien, mi querido Rodotaker. Dark Knight, explícanos un poquito de Darkseid en el universo de DC. Ahorita que estaba escuchando a Rodo, alguien me decía así una pregunta. Dentro de ese universo, ¿podemos considerar que Darkseid es el villano más poderoso del universo DC? ¿O hay otros? ¡Sas! A ver, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que hasta hace unos meses, o Sí. inclusive tal vez un año, yo sí consideraría a Darkseid como el villano más poderoso del universo DC. Sin embargo, con esta cuestión de Dark Knight Metal, tres personajes que llegan a ser un poquito más fuertes. Uno es Barbatos, Barbatos, ajá. que es como la esencia del metal Del oscuro. metal oscuro. Otro sería Eterna, que es Eterna. la madre de Barbatos y por ende la que se supone, según las historias de DC, origina todos los versos y los multiversos que conocemos en DC, y finalmente el Batman que ríe, Así es. porque recordemos que el Batman que ríe al final lo que termina haciendo es que trasplanta su cerebro a el cuerpo del Doctor Manhattan. Así es. Entonces termina siendo como que el villano a vencer termina siendo el Batman que ríe. El Batman que ríe. Entonces tal vez Darkseid quedaría bajo este nuevo concepto, quedaría el Batman que ríe, luego Perpetua. Y después seguiría Darkseid. Darkseid. Pero sí es uno de los más poderosos, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo con Dark Knight. Muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, mi querido Dark Knight. Pues bueno, estos fueron los tres personajes que nos tocó hablar de ellos el día de hoy. Que por cierto, haciendo paréntesis, ya veremos a ver qué tanto saca Snyder en su versión Es lo que iba yo a decir. Es lo que iba yo a corregida y decir. cosida cual Frankenstein de la Liga de la Justicia, Ajá. con su supuesto Darkseid, ¿no? Que él decía, no, desde un principio va a salir y yo lo tenía en mi visión Oye, oye, y qué oye, no clase. hables así porque Armando se va a poner. Cuidado porque Sí, platica. yo sé que ya tiene la línea directa con su compa Snyder, Sí, pero ahorita nos va a acusar, carnal. ¿Qué crees que andan diciendo de ti en el ¿Qué crees que internet? dice? ¿Qué crees que andan diciendo? En el internet. Pues es que fíjate, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que todos hemos criticado a Snyder por este tipo de situaciones que no logran cuajar mucho. Pero por lo menos fíjate que visualmente el personaje no se ve tan peor, ¿eh? No, de hecho no se ve mal y yo creo que mucho le está apostando en ese caso, recordemos que es HBO lo que está detrás de todo esto. Ajá. yo creo que mucho le está apostando a esta reestructuración de la Liga de la Justicia por parte de Snyder. Claro. Yo creo que es como nada para competir en lo que ahora se llaman las famosas streaming wars. Ajá. Contra Disney Plus y contra Netflix y contra Amazon Prime y todo esto. Yo creo que es como la carta fuerte de HBO el recuperar ese público que perdió con los mismos desatinos de Zack Snyder. Así es. Que de alguna manera las aventaron a Joss Whedon, que también tuvo sus desatinos, yo no digo que no, ese mostacho falso de Superman bien bizarro, bueno, el quitar el mostacho a Superman, es esta situación, ¿no? Entonces sí, claro. Yo creo que Zack Snyder está tratando de utilizar, y está en su derecho, de utilizar esta oportunidad que tiene, y ojalá y se redima, y yo digo, yo quedaría satisfecho con decir, qué bueno que tuvo la oportunidad de entregar un producto de calidad. Claro. Qué bueno que tuvo la oportunidad de corregir lo que él había hecho mal. Sin embargo, que sea sincero y que no ande diciendo, no, sí, esa era mi visión original y yo ya lo tenía todo planeado, pero no me dejaron. O sea, que sea como realista en este tipo de cosas, ¿no? Así es. Pues bueno, yo también espero que sea algo venidero. Es lo que iba yo a decir, fíjate que yo les voy a recomendar, yo creo que Rodo va a estar de acuerdo conmigo, igual que Dark Knight. Yo les voy a recomendar dos películas en las que aparece Darkseid. Las dos son animadas. Y una se llama Batman Superman Apocalypse. Creo que es una extraordinaria película en donde nos manejan el origen, por llamarlo de alguna manera, de Supergirl. Exacto. Y Darkseid tiene un papel importante, me atrevería yo a decir, y se ve todo, porque déjame decirte que Apocalypse es toda una cultura, ¿eh? O sea, no es cualquier Thanos corriente, es una cultura completa del planeta. Sí, simplemente de ahí viene la esencia de lo que son las cajas motrices. Así es. De donde viene la tecnología de Cyborg. De Cyborg, exactamente. Y la segunda película que les voy a recomendar es Liga de la Justicia Oscura, Guerra de Apocalipsis. También está muy buena. Es una película que nos logra mostrar el hijo de la guayaba que puede ser Darkseid en su actitud más tremenda, ¿eh? ¿Es en esa donde sale Constantine? Así es. Okay. Es donde tiene a Batman ya como segundo, ¿no? Ahí sí, es como su problema. Ajá, así es. Así es, de hecho, Damian Wayne tiene un papel importante en esa película. Y además el final se me hace un final bastante bastante chido, porque remiden al personaje de Flash, porque todo el mundo lo odia por el famoso Flashpoint. Y en esa película al final creo que él mismo se arregla el problema, pues, desde la raíz. Entonces, me parece que es una estupenda película y se la recomiendo. Si alguien puede verlas, sería muy padre que nos comentaran si ya la vieron o qué piensan de esta película llamada Liga de la Justicia Obscura, Guerra de Apocalipsis. ¿Ya la viste, Rodo, o qué? Sí, y la vi. Como tú dices, es una versión un tanto diferente, porque recordemos que es la Liga de la Justicia Oscura. Claro. No es la Liga de la Justicia, los conocemos. Hay otra película, de hecho, de la Liga de la Justicia, donde sale Darkseid, y es como cuando se une la Liga de la Justicia. Así es, no. Esa es la Oscura. Uh-huh. Exacto, que muchos decíamos, si Zack Snyder hubiera agarrado ese argumento, sí, claro, la Liga de la Justicia hubiera sido otra cosa. Sí, claro. Y pero aún esta, por ejemplo, de la Liga de la Justicia Oscura, es muy, muy, muy interesante la película. Y haciendo un paréntesis, efectivamente, muchos odian ahorita se me fue el nombre de Flash. Barry Allen. A Barry Allen lo odian mucho por el Flashpoint, porque hizo los Nuevos 52, que fue un universo que no gustó mucho. Sí. Sin embargo, creo que si algo es clave y algo me fascina de Flashpoint es la aparición de Thomas Wayne. Ah, claro. El Batman de Thomas Wayne, sí. Híjole, o sea. Sí, estoy de acuerdo contigo, fíjate. Por primera vez en toda la historia de Arkham estoy de acuerdo contigo. Bueno, no es cierto, muchas veces he estado de acuerdo contigo y tienes razón. O sea, lo que es Batman Thomas Wayne es otra historia, ¿eh? Bastante, bastante Sí, increíble. es muy digna de leer también esa saga donde, Sí. ¿qué hubiera pasado si al revés, el que fallece en el callejón es Bruce y no sus papás? Así es. No, y además esa contraparte que manejan, que Thomas se hace Batman y Marta se hace la Guasona, Ajá. está bastante interesante, ¿eh? Así es. Y vale mucho la pena ver este Flashpoint. Lo pueden encontrar tanto en formato de cómic o en una película animada precisamente de DC. Ok. Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Ay, sí. Hemos llegado al final de todo esto. Yo nada más quiero darles algunos argumentos el día de hoy. Vimos tres personajes de cómics, pero no por ser personajes de cómics los veamos como personajes infantiles o personajes para niños. Creo que nos dejan enseñanzas muy importantes y para mí yo creo que la enseñanza más grande que nos deja Linterna Verde es que el miedo es el peor enemigo de los Linternas Verdes, pero la voluntad es lo único que vence al miedo. Y yo me quedo con esa enseñanza de los jóvenes Linternas Verdes, porque si ustedes se ponen a pensar tantito, en la vida cotidiana es cierto, solamente la voluntad de hacer las cosas es lo que puede vencer al miedo. Y hay una frase que dice, hazlo. Si te da miedo, hazlo con miedo, Pero hazlo. pero hazlo, porque eso es voluntad. Y pues la verdad es lo que nos enseña los Linternas Verdes. Y pues bueno, eso es la situación. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Rodo? Aparte de tus saludos, ya me imagino. Saludos de 30.000 horas, nada, no, no es cierto. No, pues básicamente esto, ¿no? O sea, como decimos, son personajes que, como tú bien de muy forma muy atinada dijiste, son personajes de cómics, pero no por algo dejan una enseñanza. No por algo en vano, vale la pena a veces leer un cómic, algo que a lo mejor muchas veces consideramos como banal o como, ah, pues es para perder el tiempo. Creo que realmente, si uno ve lo que está detrás de un cómic, puede encontrar historias muy interesantes, ¿no? Como decimos, los cómics siempre van muy pegados a esta cuestión de la vida real y es donde nos podemos identificar en unas cosas y soñar con otras, ¿no? Claro. Entonces, yo, exacto, de Linterna Verde es rescatar esa, como tú dices, esa fuerza de voluntad. De Nightwing es rescatar lo que es ese crecimiento como persona, ese desarrollo personal. Creo que es lo que vale rescatar de la historia de Nightwing. Y por último, en la cosa de Darkseid, cómo ver cómo es un dictador Claro. en los cómics, cómo Así es es. alguien que en la historia nosotros conocemos como dictadores, cómo sería en un ámbito de cómics, ¿no? Claro. Así es, mi querido Rudo. Muy bien. Dark Knight, ¿qué nos dices tú? Pues mira, como también ustedes lo han comentado, o sea, leer cómics no es tan banal o como se pudiera, como lo comentaban en algunas generaciones atrás también, decías, ¿cómo puedes leer eso? Ponte a leer un libro o algo. Leer un cómic también nos ayuda mucho a seguir aprendiendo más, a investigar más y a seguir buscando, pues, de dónde. Mucho de lo que está en los cómics viene de la ciencia ficción o viene de autores que en el pasado pues, escribieron algo, Julio Verne, Edgar Allan Poe, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces, un cómic siempre nos va a llevar más allá. O sea, no Así dejen de es. leer un cómic, así como tampoco dejen de leer un buen libro. Un buen libro. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Rodo y Dark Knight por estar con nosotros. Nada más les recordamos que para dentro de 8 días tenemos Escalofrío y tenemos un pequeño especial de historias de terror en San Valentín. Y de hecho, ¿por qué nació San Valentín, no? Es... Las historias de terror son todos los soldados caídos, ¿no? Así. Aparte, aparte. Sí, aparte. Todos los que Son le regresan con historias de uno. verdadero terror. Unos se casan, otros tienen hijos, Y me parece otros se que, juntan. sí, sí, No, sí no, está de terror esto, ¿eh? sí, exactamente, y las parejas de terror, hijo. Déjenme decirles que ahora sí los vamos a tener, Rodo, Sí. para Sí, ahora sí. que nos cuenten su historia. Sí, cómo no, digo, Vamos la a otra vez tener. pues fue por causas de fuerza Sí, mayor. lo entendemos, lo entendemos, pero ya dentro de 8 días va a estar con nosotros el joven Rodo contándonos una historia que vivió. De Rodo History. Rodo History, y que escribió aparte, ¿no? Exacto, un Rodo History, más bien un Rodo Horror History. Así, Rodo exactamente. Horror. Y para dentro de 2 semanas que volví a tocar a Arkham, vamos a hablar de Percy Jackson. ¿Va a estar con nosotros Rodo o qué? Claro que sí, soy un fan, me confieso fan de Rick Riordan y la saga de Percy De Jackson, Percy ¿cómo no? Jackson. Dark Knight, ¿nos vas a hablar de Percy Jackson dentro de 2 semanas o qué? Sí, claro, sí. A ver qué. Investigamos. Es un, no es una historia que haya leído mucho, pero me gusta el concepto mitológico que maneja. Está bastante bueno, ¿no? Sí. Y ya nada más le recordamos, ya para terminar este programa de Arkham, que el día 19 de marzo vamos a tener el especial Star Wars. Va a estar con nosotros Rodo, igual Dark Knight. Y por supuesto va a estar con nosotros Sigurd, que es un fanático conocedor de la saga completa de Star Wars. Va a estar muy bueno, así que no se lo pierdan. Y pues creo que a todos nos gusta la saga de Star Wars, Ah, ¿no? claro está. Claro está. Muy bien, pues nada más me queda decirles y desearles que tengan muy buenas lunas. Y nos vemos en el siguiente programa de Arkham dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Rodo. Muchas gracias, Dark Knight, por siempre Hasta compartir luego, buenas sus... noches. Saludos a Gracias, todos. igual. Cuídense Siempre mucho. leyendo, ya saben, ya lean Cuídense. mucho. Bye. Que tengan buenas lunas.